FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Ellos no figuran en la historia universal, dice Galeano. Apenas, continúa, aunque no siempre se cumpla el precepto, en la crónica roja de la prensa local. Ellos son el paradigma de los nadies. Son el símbolo estrepitoso y contundente de la ausencia más rotunda. Irrumpen en el mundo sin que suenen orquestas ni se arrojen serpentinas multicolores y suelen dejar la vida violentamente. Con estruendos de 9 milímetros o de 11.25, pero sin que los diarios destinen algún centímetro cuadrado, o menos aún, un titular a la historia de sus vidas. Son los nominados de estos tiempos. Los medios, en ese entramado, hacen lo suyo. Bosquejan la historia a su medida. Dan a cada uno el destino que creen convencidos. La historia les calza como collar inalienable. Les asestan nombres o los ignoran. Los estereotipan, los ensalzan, los fustigan. Los elogian o los destruyen. Una palabra a veces, supo decir alguna vez José Pablo Feynman en La sangre derramada, vale más que mil imágenes. Y si es necesario, serán 3, 10, 15 palabras. En la cotidianeidad institucional se materializan los procesos que determinarán destinos sociales, recorridos preasignados al éxito o al fracaso, actualizados en cuerpos y praxis provocadas por la institución, escribió Valeria Lobet. Pero con un detalle sustancial que surge también de palabras de Lobet. Las instituciones tienen como función fabricar los tipos de individuos que son capaces de reproducir la sociedad en que nacen. Los medios entendieron ese análisis a la perfección y lo tomaron como lema y bandera. Y en esto no hay que creerse ciertos discursos de estos tiempos, y ubicar la mira para disparar toda la artillería sobre, diría alguien, el magneto de la vida. Esa función fabril de la que hacía mención Lobet, se ubica también a la perfección los medios que detentan el lado K de la vida. La gran pregunta, el interrogante más categórico, es ¿en qué lugar se paran unos y otros para pasar las diversas infancias por el tamiz de la palabra mediada? ¿Cómo dibujan y bosquejan cada una de las múltiples infancias? En esto Sandra Carli hace un aporte a tener en cuenta. La infancia devino un verdadero laboratorio social, advierte, y lo explica, porque los niños nacidos en la Argentina durante los años 80, y más aún en los 90, crecieron en un escenario en profunda mutación, y se convirtieron en testigos y en muchos casos en víctimas de la desaparición de formas de vida, pautas de socialización, políticas de crianza. Ese laboratorio del que hablaba Carli, o esa reproducción fabril que definía Lobet, son, en definitiva, procesos pergeñados por decisión institucional, que se construye a lo largo de la historia. No se trata de una orquestación de efectos inmediatos, sino que va amasando a través de ciclos de largo aliento en los que la mercantilización es un elemento medular. ¿Cómo tratan o maltratan los diversos medios a las múltiples infancias? ¿Qué espacios les destinan? ¿Cómo los nombran y cómo nombran puntualmente a esa infancia innominada que espeja usualmente a aquellos a quienes Galeano bautizó los nadies? La triste crónica multiplicada por los medios periodísticos de la fatídica tormenta del 4 de abril de 2012 cerró el recuento en 17 muertes. La decisión ubicó ahí el cierre de datos que no referían a recuento de votos en las urnas o de ganado que va entrando al camión jaula. Eran niños, hombres, mujeres demolidos por la fatalidad, con un pequeño detalle imperceptible para las grandes mayorías. Hubo, según referentes de la Villa 21-24, 5 muertos en el olvidado villorio. Pero la crónica oficial, replicada, mencionó solo 2. ¿Cómo se hacen las cuentas con la diferencia? La respuesta es muy simple. La muerte se invisibiliza cuando las fronteras de la vida cotidiana oscurecen los días. Cuando se pierde el nombre y la historia en una esquina de Paco y mala muerte. Cuando no hay DNI que registre un lugar en el que nació. Un día, un pedacito de patria. Cuando no hay amor de padre, madre, hijo, hermano. Pareja que grite la ausencia y golpee las puertas de un juzgado, de un municipio, de un gobierno cualquiera. Enzo, Jorgito, Ivonne, Kevin, Brian, Mauricio, Franco, Daniel, Iván, Julián, Otoño, Micaela, Sofía, Lila, Juana, Miguel, Christopher, Emanuel, Carlos. Los últimos los incorporé y son de Moreno. Se van perdiendo entre los vericuetos oscuros de este destierro sistémico al que constriñen a los nadies. Los ex patria, la sociedad, que pone sobre ellos un velo sombrío para no ver. Los expatrian los medios que eligen cuándo servirán a sus intereses según los gobiernos de turno en el pedacito de geografía en que los nadies caigan olvidados. Hay una visibilización a conveniencia que obscenamente dejará al desnudo solo aquello que sirva a los intereses del mercader de turno, y que luego, cuando sea estrictamente conveniente, los dejará arrinconados al olvido. Porque ellos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, siguen siendo los nadies en las estadísticas gélidas del desamparo. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Esto lo escribió Claudia Rafael. Esto se llama recorte informativo y arrancamos de esta manera. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Al tiempo que los ritos mágicos de las civilizaciones totémicas cobran vida y las danzas sagradas de las tribus primitivas toman forma, en los primeros instrumentos de percusión. Oh, hey. Check, check, micrófono, check. De percusión. Tumba. ¿Y qué tal? ¿El sonido? ¿Está bien así? De percusión. ¿Está grabando? Ah,

Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruda, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, qué linda música, nos levanta esa música a nosotros. Sí, Caramelo Santo, por supuesto, ¿no? Siempre cometo el error de no decir el nombre del grupo y sí el tema, como una demostración de que todo el mundo sabe, ¿no? Esto creo que al final del viaje con Julián lo voy a aprender. Quien nos va a llevar a un viaje hacia los números es la senadora provincial María Isabel Gainza, de la coalición cívica, que ya está conectada para charlar con nosotros. Tengo usted buen día, le habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo está? Bien, preocupado cuando veo los titulares, y todavía no pudimos nosotros hacernos el presupuesto para tener una lectura propia, pero usted teniendo una posición importante en la Cámara Alta del Senado Provincial, preguntarle en primera medida si el presupuesto que envió el gobernador Daniel Scioli para el año 2014 guarda semejanza con la mayoría de los presupuestos que envió Scioli desde que es gobernador. Sí, es como usted dice, y es más, ayer una de las primeras frases que dijo la ministra Batakis cuando comenzó a, digamos, a charlar y hablar, a intercambiar opiniones y a brindar la suya, fue eso, que este presupuesto no variaba en mucho de lo que habían sido los presupuestos de años anteriores. Con lo cual, a mí, por lo menos, me fortaleció, lamentablemente, la mirada que yo tenía sobre lo que ya había podido estar mirando con mi grupo de asesores del presupuesto, de la fiscalía impositiva, claro. Y también de otro tema que recién ahora nosotros tuvimos, que también hay que decirlo, la semana pasada yo presenté un pedido de informes pidiendo las ejecuciones, porque la verdad que la provincia, a través de contaduría, nos va informando en qué gasta. Uh-huh. Y teníamos solamente, estamos ya en noviembre, y teníamos, la provincia nos había rendido cuenta solamente hasta el mes de abril, hasta el 30 de abril. O sea que de abril a noviembre no nos había informado, no solamente a los legisladores, porque esto lo tienen que poner en la página, contaduría no había informado a nadie, como es obligación, en qué había gastado la provincia, en qué había comprometido su dinero, en qué ya lo había delegado. Uh-huh. Lo que es muy grave también. Por otro lado, nos permite también, como siempre yo digo, el trabajo más dificultoso, que por ahí es analizar este presupuesto, pero después, seguramente no yo, otros, a finales del 2014 van a comprobar que, lamentablemente, este presupuesto es una ficción absoluta, es un, como sabemos decir a veces, un enorme dibujo, impresionante por los números, pero que después se empiezan a tergiversar y a mover el dinero de un lado para el otro y se termina gastando en forma completamente diferente a lo que dicen que van a hacer. Esto que dice la senadora, se lo planteó la audiencia, tiene que ver con la reasignación de partidas. Entonces, cuando se mueven las partidas, en definitiva, el presupuesto para mí, si lo quiero decir, senadora, siempre fue un gran dibujo, sea un presupuesto nacional, provincial y los presupuestos locales. Cuanto más ajustada la realidad, lo que se presupuesta, es que se puede establecer líneas de lo que intenta hacer la gestión. Cuando la gestión está ubicada, en el caso de Scioli, pidiendo fondos y las cámaras, tanto diputados como senadores, entregándole a Scioli la posibilidad de endeudamiento para cubrir gastos corrientes, en algún momento eso explota. porque solamente, y lo tengo que decir, diputado, más que sciolista, si los hay, Guido Lorenzino, al comienzo de este año me dijo en una nota que le pude hacer, si nosotros llegamos a pagar sueldos a fin de año, tenemos que estar muy felices. Es decir, el objetivo del gobierno de Scioli es pagar sueldos. Sí, claramente, claramente. Es el objetivo y es lo único que hace. Cuando bueno, te mira la ejecución, sí. O sea, que es lo único que se hace, es lo que nosotros llamamos pagos corrientes, un presupuesto operativo. Es decir, es prender la luz de la provincia, hacer que todas las mañanas las oficinas parezca que funcionan para nada. Uh-huh. Vamos porque a hacer. El gasto en personal sí. Es tremendamente enorme y cuando uno mira y analiza los programas, o sea, el objeto de gasto y los programas que dan realmente a la gente, usted se da cuenta de que prácticamente lo que le llega a la gente en concreto es prácticamente nada, es menos de la mitad del presupuesto. Uh-huh. Aparte. Esto que hablaba usted de la ficción, imagínese que nosotros por un tema de corresponsabilidad fiscal tenemos que tomar números y digamos ciertas cifras del presupuesto nacional. Una de ellas es la inflación. Sí. Entonces nosotros vamos a calcular todo el presupuesto del 2014 con una inflación de 10.4, no recuerdo, le pido disculpas exactamente la cifra, pero es 10.4, 3. Entonces, uh-huh. si usted está diciendo que está haciendo los cálculos y las previsiones presupuestarias en base a ese índice de inflación, creo que cualquiera puede sacar las conclusiones. Dígame, senadora, respecto a salud y educación, ¿no? Porque uh-huh. el gobernador dijo que van a empezar las clases el día 5 de marzo. En el presupuesto, presupuesto del año 2014, como suele ocurrir, pero uno cree que en algún momento el gobernador Scioli iba a ser previsible, ¿hay alguna pauta presupuestaria asignada como para discutir con el Frente Gremial? No tenemos ninguna pauta presupuestaria, como se hace siempre, uh-huh. De tal manera que, mire, nosotros si usamos el gasto en personal de lo que ya está presupuestado, a lo que hay que agregarle el 30% de lo que es servicios no personales, muchos contratos de obra, pero también contratos que son locación de servicio. Sí. O sea que se paga a la persona contratada. Más el 30% de lo que es transferencias, porque muchas veces las transferencias implican, digamos, dinero que va, supóngase, para el Plan Más Vida, para el SAE, pero también las transferencias a veces implican un pago de personal en alguno de esos programas, de hecho eso se puede, lo que yo estoy diciendo se puede ver fácilmente en las planillas, ahí más o menos nosotros calculamos que no vamos a andar en menos de 18.000, entre 18.000 y 20.000 millones de pesos más, uh-huh. de lo que dicen que van a gastar. 18.000 a 20.000 millones de pesos más. Eso sería la pauta salarial en más para el año que viene, porque... Mire, este año se dio un aumento que ahora se termina de dar en tres etapas. La última etapa se termina de dar ahora, con lo cual se dio un aumento del 22,6 a los empleados de la provincia. Sí. Con la inflación que nosotros tenemos durante todo este año 2013, la que se va a seguir agregando, sobre todo a fin de año, usted vio que estos números se disparan, nosotros tenemos que estar pensando, al menos vamos a andar en el 25. Por lo menos. Por ahí. Por lo menos, sí. Y bueno, entonces, esto es lo que le estoy diciendo. Nosotros vamos a estar hablando más o menos de unos 20.000 millones. O sea que vamos a andar, yo saqué cuentas así, todo, imagínense, también hace dos días que estamos mirando todo esto, sí. Pero más o menos la provincia va a andar en unos 108.000 millones de pesos en sueldos. ¿108 más o menos. 108.000 millones de pesos en sueldos. Ajá. ¿Y qué queda? Le quiero hacer dos preguntas finales, sí. Senadora. Si esta es la pauta que ustedes pueden ver en sueldos, ¿no? Sí. Le pregunto para seguridad. Ustedes pudieron hacer un comparativo de lo que es el presupuesto de este año en curso y del año 2014 para saber cuál es el incremento que, por lo menos en el dibujo, Scioli presenta. Mire, el incremento que ellos van a presentan ellos este año, más o menos, ellos van a andar en unos Este año nosotros tenemos un presupuesto de 10.700, 10.800 millones sí. Para seguridad. Y este año más o menos hay unos 13.000. No hay diferencias en el presupuesto. Si usted mira área por área, sí. Yo les digo que en seguridad el aumento es del 0.23. El aumento es del 0.23. Ajá. 0.23 es lo que aumenta, digamos, la partida destinada a todo el ministerio. Ajá. Es... O sea, es nada. ¿Sabe cuál es lo grave de todo esto? Dígame. Que estos números que son impresionantes, yo le digo que esto va a personal, implica que en la provincia no hay inversión. Inversión, o sea, en bienes de uso, que se llama en el presupuesto, es de 1.27. Es de todo el presupuesto. Eso es lo que se va a gastar en hacer rutas, en claro. hacer una escuela, en ampliar aulas, en poner tecnología para educación, para salud, en mejorar y, digamos, equipar un hospital. Repita, por favor, senadora, ¿cuál es la cifra en bienes de uso que tiene que ver con la inversión que muchas veces se preguntan los vecinos aquí en Moreno? 1.27 del presupuesto. 1.27 del presupuesto. ¿Y el presupuesto del próximo año cuánto es? En total, 195 mil millones. Bueno, es el 1.27 de 195 mil millones de pesos. Va a ser menos, ¿eh? Porque todos los años se viene sub-ejecutando todo lo que es la partida de bienes de uso. Mire, Scioli cuando comenzó había casi el 3% de inversión en uso. Y ahora, en el 2013, ya estamos en 1.27 y yo calculo que el año que viene, cuando termine el presupuesto, apenas íbamos a pasar el punto. Yo imagino con esto, faltan tantas cosas en la provincia y a mí lo que me desanima sí. y me produce mucha angustia es que no veo de qué forma esta especie de rueda fantasiosa de la provincia va a poner pies en la realidad y decir, bueno, vamos a empezar a hacer lo que hay que hacer, a construir el futuro que es comunicación, tecnología, educación, salud, ese es el futuro. ¿Sabe qué me pregunto, senadora? Si con estos números que ustedes manejan, que seguramente las diferentes organizaciones gremiales lo tienen, es un cierre de año con fuertes movilizaciones y un comienzo de año mucho más que complicado, ya no habiendo elecciones, que estamos frente al mismo escenario de los últimos años, pero fundamentalmente este, que se le tiene que pedir a Nación la ayuda excepcional para funcionar? ¿Es eso? Mire, la provincia, lo que tendría que hacer la provincia toda, obviamente, responsabilidad de quien es el responsable político, que es el gobernador, sí. es pedir el dinero o los fondos, mejor dicho, de la coparticipación. De la coparticipación, sí. O una actualización del histórico Fondo de Reparación del Conurbano. Todo eso sí, nosotros lo hemos charlado. Pero digo, el próximo muchísimas año, acá a la vuelta, porque estamos en el cierre de año. ¿Qué vamos? Sí. Es lo mismo. A ver si mandan los fondos mismo. Extraordinarios el es gobierno. Lo mismo. Ajá, bueno. Es listo. Lo mismo lo que nos espera. Eso es lo... vamos a estar discutiendo salarios y algún día me gustaría que alguien se pusiera a discutir acerca de cómo le mejoramos la vida a los bonaerenses en serio. Claro. Eso es lo que habría que discutir, ¿no es cierto? No solamente los salarios de los docentes, está muy bien que los discutamos, pero cómo mejoramos la calidad educativa. No, pero sabe cómo una, le damos educación sabe una en cosa, serio a nuestros chicos. Sabe una cosa, senadora, que se le puede pagar el mejor salario a un docente. Ahora, si se cae el techo a una escuela, si no hay ventanas ni puertas... ¿Sí? No hay salario que tape eso, no hay salario que tape eso, y que los chicos estén bien alimentados, y no porque una escuela tenga que darle el alimento, sino que se pueda trabajar en una mirada más social, más humana. Esto no tiene salida, créame. No, lamentablemente no, la verdad que produce mucho desencanto, pero yo espero que en algún momento se tome que el gobierno de la provincia es algo más que pagar sueldos. Pagar sueldos es una parte ínfima de lo que un gobernador debe hacer. Senadora Gaiza, le agradezco mucho la atención y la información brindada para este programa. Que ande muy bien. Bueno, gracias igualmente. ¿Scioli en qué anda? ¿Scioli anda en buscar intendentes para respaldar su candidatura? ¿Scioli está tratando de convencer a muchos intendentes de distintas identidades partidarias, pero convocados por una, a los intendentes peronistas en sus variantes y en sus variables, que es imprescindible sacar policía municipal. Bienes de uso. Nosotros creo que la semana que viene vamos a tener presupuesto provincial. Así nos lo han prometido, la semana que viene. El 1,25% sobre 190 mil millones de pesos. Usted dirá, es una cifra para nada despreciable. Pero si no se ejecuta siquiera esa cifra para nada despreciable, una provincia tan extensa y con tantas complicaciones, bueno, se confirma algo que el sciolismo no ha negado. Lo ha ratificado, por eso recordaba la entrevista que le pudimos realizar al diputado Lorenzino. Estamos para pagar sueldos. Y no es menor. Y no es menor que digan esto. Estamos para pagar sueldos. Entonces, ¿qué van a acordar con los gremios? Una mejora salarial. Una pauta de inflación en la provincia de Buenos Aires para el año 2014 de 10 puntos. 10 puntos de inflación. Es decir, te mienten arriba, en el medio y abajo, ni qué hablar. Entonces, es un presupuesto mentiroso, pero el objetivo es arreglar con cada organización gremial y decir, esto es lo que tengo. Marité Sosa es secretaria gremial de SICOP y está en línea. Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros estamos tratando de acceder a algunas informaciones muy preliminares del presupuesto general de gastos que prevé Scioli para el año 2014, y como decía recién, es pagar sueldos. Después, ¿cómo paga los sueldos? Puede ser como este año, en tres cuotas, en cinco, en seis, no importa. La pregunta que me hago es, si hay materia, Sosa, como para dar un salto, que además de sueldos, si no hay condiciones mínimas garantizadas y un proyecto que pueda sostener la salud y la educación, esto se va al tacho, pero aplaudiendo muchos. Quería escuchar su opinión. Sí, mire, si nosotros nos basamos en lo que dice este presupuesto que nos presentan para el 2014, relatamos es que el aumento en el gasto general del Estado con respecto a salud es mínimo. O sea, las condiciones de hoy estamos en un momento que los hospitales públicos están colapsados directamente. Entonces, pensar que con un aumento de un 50% con respecto a lo que se entregó el año pasado, vamos a solucionar algunos de los problemas, pues ya que no. Sosa, se escucha, es muy importante, queremos escuchar su opinión, pero se escucha con un poco de interferencia. Es que estoy en mi auto, por eso... es complicado, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Se corta? ¿Ha parado el auto o está manejando usted? ¿Cómo? No, está manejando otra persona. Perfecto. Persona. Y si no, por ahí se detiene cinco minutos porque como recién acabamos de hablar con el... No se puede. Bueno, me decía... A ver si se puede... ¿Puedo parar un minutito? Sí, cinco... Si ahí está, pare cinco minutos a mejor, ver. Porque si no... Bueno, entonces... para el próximo año, ¿ustedes ya tienen el presupuesto 2014 o no? Sí, lo tenemos, sí. Y cuando ustedes... Es un presupuesto que aumenta levemente el porcentaje que se destina a salir del gasto total, pero de ninguna manera eso puede paliar el estado en que se encuentran los hospitales ahora, ¿no? Nada, y lo peor del caso, que tampoco contempla cargos nuevos. O sea, es engañoso el presupuesto, porque habla de 3.500 cargos para el salud. Pero esos 3.500 cargos son para distribuirlos en dos hospitales que se van a abrir nuevos y en cuatro UPAs. O sea, que para los hospitales que están no hay ningún cargo. Ajá. Cuatro UPAs, escuché bien, ¿no? Que son las unidades de pronta atención. Las unidades de pronta atención, sí. Bien. Ahí y que... se van a inaugurar, teóricamente, este año, sí. En el año 2014... el hospital de Esteban Echeverría, que es uno de los bicentenarios, sí. Y el hospital de Cusango. ¿No está el hospital de Moreno? Los cargos son para esos lugares. El hospital de Moreno, porque es el hospital número 78, me parece que es Estela de Carlotto, que es una maternidad que todavía no atiende partos. ¿No, es, no figura en el presupuesto claro, para la apertura? No, no figura. No figura. Bien, estás escuchando a Marité Sosa, que es secretaria gremial de SICOP, decir que hay un leve aumento, o hay un aumento. Sí, todos los años de área a área tienen que aumentar porque además la inflación los come, ¿verdad? Pero está diciendo que no aparece una pauta que determine que va a haber más nombramientos. Entonces, si no hay una pauta para más nombramientos, si no hay dinero para mejorar los hospitales, ¿me puede decir cómo se va a prestar salud pública digna y gratuita a la población? Y como se está prestando ahora, mal. En realidad, en este momento, el sistema de salud pública provincial no está funcionando. Está funcionando a una cuarta parte de lo que debería funcionar. Está claro, pues la gente no consigue turnos para operarse, no consigue que la atiendan en consultorio. No hay nada en los hospitales, no hay insumos. Pasear los directores por distintos hospitales para conseguir las cosas que les falta, que se las van prestando entre ellos, porque no tienen plata para comprar. Entonces, si no hay un aumento en el presupuesto como corresponde, vamos a encontrarlo en el 2014 peor que ahora, porque a este colapso le agregamos más colapso. Bueno, Marité, le agradecemos mucho, sigue el viaje, y como este tema no termina hoy, así que la vamos a convocar nuevamente para hacerle preguntas respecto al presupuesto. Ahí, nos cortó y arrancó, con todo. Salió en quinta. Bueno, a nosotros no nos sorprende lo de un presupuesto, y va a ocurrir acá en Moreno. Una vez que se vote el presupuesto en provincia, se puede hacer un cálculo de coparticipación, dinero que va a bajar de provincia al municipio. Internamente estos datos circulan. Recuerden ustedes que ahí nos llega un mensaje. Dice, la SICOP junto a otros gremios estatales van a parar y movilizar cuando se trate el presupuesto en la legislatura. Creo que es Rodrigo Amoroso el que pregunta esto. Le digo al candidato del FIT. Depende. Si ya tienen el presupuesto en sus manos y lo que tiene que hacer el Frente Gremial es movilizarse, Frente Gremial Docente. Como ya el presupuesto lo tiene SICOP, el presupuesto lo tiene ATE, se van a tener que movilizar. Quien se ha movilizado en los últimos años ha sido ATE. Yo tengo muy presente, estuvimos con Cintia en La Plata el día que movilizaba ATE, y rompieron las cadenas y las rejas, que eran bastante gruesas, y no fueron escuchados, y el presupuesto se votó. ¿Y por qué ocurrió aquello? Porque no había en el presupuesto, fue para el presupuesto de este año, del año en curso, no había ninguna pauta salarial para discutir con los gremios. Ustedes escucharon que en el día de hoy, la senadora provincial María Isabel Gainza aclaró que no hay una pauta que establezca recomposición salarial. Fíjese que no estoy planteando que los gremios deban asumir una conducta más radicalizada en el sentido de reclamar no solamente por salarios. Porque si fuera este el tema y lo medular, bueno, tendrían que hacer paro todas las semanas. Porque los hospitales funcionan como pueden. Las escuelas funcionan como pueden. Entonces, si funcionan como pueden, es que Scioli o quien sea, lo primero que va a tratar de hacer es recomponer un salario, si es menos cuotas, mejor, y todo hará que funcione bien, o que creamos que está funcionando bien. Una cuestión de color, y vamos a un tema musical. Muy de color. Scioli anunció el inicio de clases para el 5 de marzo. No hay pauta presupuestaria para aumentar salarios. Por ahí tiene algo Scioli, que es la reasignación de partidos. Entonces, toma de un área, la utiliza para gastos corrientes, paga sueldos, pero además necesita endeudamiento, endeudarse, una vez más. Y lo hará porque supongo que eso es materia de negociación, entre los frentes Renovador y Frente Progresista, o bien el Frente Renovador dice, la verdad, nosotros pensamos que en 2015 vamos a ser gobierno, no podemos hoy aprobar endeudamientos que después lo garpamos nosotros como administración. Puede ocurrir esto, y lo digo a partir de las definiciones y declaraciones públicas de Malena Baró, que está en el Frente Renovador, que dejó la Unión Cívica Radical y que se ubica allí. Quien dijo que el presupuesto es impresentable e irresponsable. Si se cumplen las lógicas, tiene que haber movilización, marchas y protestas, y denuncias. Si hay algo que pueda ser negociado, y no hablo de lo salarial, sino de la lectura política de no ser funcional, ¿a quién? A Massa, que es la derecha, porque Scioli es la izquierda, no habrá movilizaciones. Y los salarios, solamente los salarios, o las recomposiciones salariales serán negociadas. Y no estoy hablando de educación, ni estoy hablando de salud, estoy hablando de recomposiciones salariales. Mientras tanto, Scioli recorre la provincia tratando de hablar con los intendentes para saber si apoyarán al intendente de Matanza como presidente del PJ en la provincia. Y Massa envía a Cariglino para que Cariglino trate de seducir a los intendentes, ya que Cariglino, Jesús, será el candidato a presidir el PJ. Bueno, esto es lo que había antes. Y ahora se consolida y se va materializando. ¿Está? Que no te engañen. La próxima semana esperamos tener nosotros el presupuesto provincial para buscar los detalles grandes y aquellos que refieren a Moreno. 4 UPA dijo, 3 UPA, que son las unidades de pronta atención. 3 o 4, dijo Marité Sosa. ¿Sabés cuánto Scioli prometió y Wes prometieron un UPA acá? Un año y medio, largo, para descomprimir el hospital. ¿Sabés hace cuánto están prometiendo que va a funcionar maternidad? 8 años. Y la maternidad, como maternidad, no como hospital, ni como salita grande, como maternidad, no funciona. Y Marité Sosa, que es secretaria gremial de SICOP, dijo que están previstos 2 hospitales a inaugurar el próximo año. Uno de Ituzaingó. El de Moreno, pregunté, no está. Porque madres, no, perdón, Estela de Carlotto, la maternidad, es el hospital número 78. Julián, me saca de acá. Caminamos a la música, luego la tanda, y la segunda hora, en la segunda, la cosa va a estar mejor.

Datos del tiempo, va a llover. Con eso alcanza, porque si no empezamos a decir cuándo puede llover, va a llover. Así, más o menos usted tiene una información certera. Te decía recién, en la hora anterior, en el cierre, que hay un trabajo que se desprende lógicamente por cómo se estructura el poder político de la provincia de Buenos Aires, que apunta a la reconfiguración del Partido Justicialista. Y no es menor esto. Es clave para la elaboración en conjunto de las fuerzas que creen, que sostienen, que se abrió un nuevo tiempo a partir de la derrota en la provincia de Buenos Aires y en municipios claves. Pudimos hacer una entrevista con el máximo referente de la agrupación 17 de noviembre, Oscar Siburo, que es el actual secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, en este sentido. Lo primero que tiene para decir es, si se hizo una evaluación de lo ocurrido, él fue muy crítico en la noche de agosto de las PASO, y fue crítico también, y autocrítico, mejor dicho, en la general, el día 27 de octubre. Vamos a compartir esta nota que va a dejar algunos retazos de lo que se va configurando y la apertura a un ciclo nuevo, si es que algunos se animan a transitarlo dentro del PJ, claro está. Oscar Siburo. Yo creo que la evaluación incluso se estaba haciendo días antes, ¿no? Ya se sabía. Y creo que quienes más o menos por ahí manejamos, y me incluyo, el decir de la gente y todo, se sabía, incluso el que más sabía era Mariano. Uh-huh. O sea, realmente por esto él ponía hincapié en los 5 concejales y todo, porque realmente creo que esto era así, o sea, se veía una oleada nacional, de un voto muy nacionalizado, en el cual se hizo denodados esfuerzos de parte de la militancia, la gestión, de todo por cambiar este voto, y bueno, efectivamente no se logró, lo cual hace que antes y durante ahora y en el futuro tenemos que ver qué es lo que desde lo distrital se está haciendo mal, o qué es lo que a la gente no le está llegando de la gestión y lo está juzgando mal, para trabajar primero, ya tenemos 2 años más de gestión, trabajar, mejorar lo que se considere que se tenga que mejorar, y bueno, y después, digamos, exponer una propuesta dentro de 2 años en función de lo que se viene. El segundo audio tiene que ver con la construcción del kirchnerismo, y aquí Siburo va a decir una vez más que él no tiene dudas que el kirchnerismo es parte de un ismo más, como lo fue el dualdismo, el menemismo, y lo que va a perdurar siempre es el peronismo. E introduce en esta segunda parte la objeción, que no es individual, sino que alcanza a muchos dirigentes, sobre el acuerdo y básicamente, sobre las relaciones de fuerza y de conducción que tiene el gobierno nacional, yo no digo amparándose, sino tomando como referencia ideológica y fundamentalmente de criterio a construir de hombres que provienen del Partido Comunista. Zannini tiene mucha influencia y se ha dicho a partir de las situaciones que vivió la Presidenta de la Nación y que podría reaparecer el domingo, esos cuadros que se detectaron y la intervención que tuvo la señora Presidenta, que quien maneja el poder es Zannini, y Zannini no tiene una raíz peronista, es maoísta, en el mejor de los casos. Escuchen con atención, porque esto es lo que va circulando hacia adentro del peronismo, el peronismo histórico, si quieren ustedes, el de la década del 80 y la década del 90, y que después se ayornó en el kirchnerismo, pero que preserva esa doctrina que impacta y que es contraria al pensamiento de Zanini y de tantos otros cuadros políticos del Partido Comunista que se incorporaron a la gestión del kirchnerismo, siendo más kirchneristas que los propios kirchneristas. Los partidos los ganan los chicos, los campeonatos los grandes. Sí, esa sí. Es una frase de Toto Lorenzo. Y creo que ahora viene un campeonato, y un campeonato importante, si se quiere un campeonato. ¿Y quiénes son los grandes? Ya que me dejaste picando la pelota, Ateo. ¿Quiénes son los grandes? Yo creo que hay mucha gente por ahí de experiencia, de raigambre, de años de militancia, que el último tiempo es como, de una forma u otra, con esta discusión de la nueva y la vieja política, o si del pejotismo, o si del kirchnerismo, y yo creo que fundamentalmente en lo que te dije siempre, o sea, no es una cuestión, como dijo acá el concejal electa Cordone, de etaria o de edad. Hay políticos buenos y políticos viejos. Creo que los últimos años, indudablemente, no se ha tenido discusión política, no se ha tenido debate. Escuchaba por ahí muchísimas cosas, no coincido con Menéndez, pero sí coincido en la evaluación de lo que es el partido. O sea, si todos los peronistas vengamos de la extracción o de donde vengamos, no estamos viendo que si no se democratiza el partido, si no se pulen los padrones, si no se realizan elecciones en serio, como debería corresponder en los términos que marca la ley orgánica del partido, un día nos vamos a encontrar con un partido vacío, sin contenido, y con que quizás alguien con otro nombre, encontramos tres opciones peronistas en como en la elección pasada, o la que pasó. ¿Quién encarna el verdadero peronismo? Si lo encarna Massa, si lo encarna Hueso, si lo encarna de Narváez en este caso. Y en eso te encontrás variantes, como por ejemplo de Narváez dice ser peronista y el candidato es Ferraro, que de peronista no tiene nada. Y por ejemplo, vas en el Frente Renovador, y donde uno respeta a Damián con su raigame peronista, pero donde dice Claudio Cés es Massa. Y si Claudio Cés es Massa, ¿qué es Massa? Entonces, bueno, dentro del oficialismo hay muchos cuadros del Partido Comunista. Zanini, ¿qué es? Tabatella. Bueno. Y bueno, y el peronista no vota comunista. El peronista, y eso te lo dejo y lo vas a ver en adelante, es una frase. El peronista no vota comunista. Porque Moronga no es una expresión peronista. ¿Eso se corta? Porque, a ver, la transversalidad tuvo en la expresión de Néstor Kirchner una idea, ¿no? Una idea. Sí. Creo que se materializó en la idea contraria que vos expresás, es decir, el peronismo se fue licuando, se fue fragmentando, dividiendo. O quizás se quiso materializar. Y no se alcanzó. Y no se logró amalgamar y creo que fue una intención muy seria de bajo un proyecto nacional popular todavía muy vigente, en el cual hay pensamientos de extracciones que distan bastante de lo que es el pensamiento peronista, y el pensamiento peronista, uno habla cuál es el pensamiento peronista, te preguntan, bueno, lo que marca la doctrina, lo que marca también por qué el sentimiento de ser un buen peronista y cómo actuar en cada momento. Y yo creo que es muy difícil prolongar en el tiempo, digamos, Perón lo decía, o sea, que sean comunista, que sean socialistas, pero principalmente que sean peronistas. ¿Qué significa para vos, siendo peronista, que Zanini tenga tanto poder? Es una decisión de la Presidenta. Bueno, pero ¿qué lectura te merece eso? No me gusta, indudablemente no me gusta. Indudablemente quizás el último tiempo, y bueno, en esto me hago cargo de lo que digo, o sea, digamos, lo principal, lo que estuvo más cerca de Zanini, no fue lo que hizo las mejores elecciones. En los lugares que tuvieron que estar. ¿Saben quién está en la línea de armado de Zanini? Mariano Hues. Por eso Siburo dice, me hago cargo de lo que digo. Todos los que estuvieron en esa línea cercano a Zanini, perdieron. No hicieron una buena elección, dice él, perdieron. Bueno, Hues está en esa línea. El campeonato lo ganan los grandes. ¿Qué se dice de una elección legislativa? Que es una elección de medio término. No es lo que importa, importa la ejecutiva. Y si la ejecutiva es definida como el campeonato lo ganan los grandes, en el repaso que hace Siburú dice, agrupaciones peronistas, la de Frais, la Hugo del Carril, la de Damián Contreras, la Mesa Política y Gremial, Pueblo Libre, que es la agrupación de Mariano Hues, que fue vaciada en gran medida por Mariano Hues, la 17 de noviembre. Podemos sumar la 14 de agosto, que es la de Mendieta. Tal vez podríamos incorporar allí, en menor medida, pero la 22 de agosto, que es la de Ramón Vera. El mensaje político de Ciburu es: si la elección de 2015 es la general y el campeonato, vamos a estar nosotros, que somos los grandes. El peronista no vota comunista y lo vas a ver con el tiempo. Está diciendo, se terminó la época y el tiempo en donde el kirchnerismo elegía a dedo al candidato. Por eso es importante, desde nuestra lectura, tratar de explicarles a ustedes la necesidad que tiene Scioli y Massa, básicamente ellos dos, de reconstruir y reconfigurar al PJ. Que es una forma de decir, nos desprendemos de todo aquello que sirvió, pero es un ismo más. Y tenemos que preservar del avance de las vanguardias iluminadas y los cuadros como Giannini y Sabatella al peronismo y a su doctrina. Bernardo Tosi está aquí, hay otros audios de Ciburu, son muy interesantes para entender lo que está pasando hoy y lo que se viene. Y a partir de lo que se viene, tener una actuación desde ya. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Quería puntualizar las características que tiene esta elección de medio término. No es una elección de medio término como la de hace 4 años, es decir, en ese momento había obviamente se veía la continuidad del kirchnerismo, se veía la continuidad de, en ese momento, bueno, ¿no?, Cristina Fernández de Kirchner, para una reelección. En este momento eso no es posible, razón por la cual esta elección de medio término establece las pautas para esta carrera que es imprevisible para 2015. Seguimos escuchando a Ciburu. Sí. Son definiciones políticas que tienen armados que se van realizando en este momento. No están esperando únicamente a Massa y a Scioli. Ciburu se ha definido como un hombre del Proyecto Nacional Popular, del kirchnerismo. Ahora, el kirchnerismo no es solamente Güez. Randazzo es el kirchnerismo. Y Ciburu tiene una línea con Randazzo, ¿verdad? No es una crisis. Están olfateando al poder. Esa generación que aguardó, esperó y que acompañó a Güez y Andrés Arregui. Que a la luz de los hechos, el que menos dañado está por los 10 años, la década ganada del kirchnerismo y que se hizo poco aquí, no es Güez, no es tanto Arregui, es más Güez, ¿no? Es increíble cómo en las lecturas que se van haciendo, Arregui parece haber sido el hombre que puso mucho empeño, que no tuvo la posibilidad ni la facultad concedida por su padre político, Mariano Güez, para él administrar. Él administró en función del gabinete que siempre impuso Mariano Güez, y que no es víctima Arregui, víctima es usted, no Arregui, ni Güez, ni Ciburu, ni nadie, en términos políticos. Es la sociedad, o en todo caso la comunidad, que no ha recibido las mejoras que se relatan a diario como grandes conquistas, que muchas de ellas serán más valoradas cuando pase el tiempo. Seguimos escuchando al actual secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, analizando la política y el futuro político. Hubo todos unos años que se quiso fortalecer, digamos, un proyecto nacional popular de que todos formamos parte, pero que en esta última elección quizás no terminaron ganando con nuestras propias banderas. Y eso hay que reverlo, porque yo siempre digo, con todo respeto, creo que el kirchnerismo es un ismo más del peronismo. O sea, lo fundamentalmente es refugiarse en la doctrina del partido, y por eso, en un tiempo... Y yo siempre digo, así, yo soy peronista y soy peronista de bombo y de marchita. Si ganaron con banderas que eran de ustedes, ¿qué banderas tienen? O el kirchnerismo, ¿qué banderas tienen? No, creo que el kirchnerismo es un movimiento que tiene fundamentalmente una arraigada peronista. La mayoría del electorado en la mayoría de los lugares, hace años que un 70% del electorado viene votando peronismo en su diferente variante, Rubén. Sí, eso lo hemos charlado. Pero... Quiere decir que... Si yo tomo algo variante, que dijiste. Si hoy la variante... Nos ganaron con banderas nuevas. Por eso, si hoy la variante que ha ganado las elecciones y el voto, deducimos que el 70% es peronista, quiere decir que hacia los, digamos, ojos y decisión de la gente, representaron mejor ellos quizás las banderas peronistas que nosotros que somos el kirchnerismo. We'll be right back. si el armado pasa por las organizaciones, las agrupaciones políticas, y esto no significa que mañana vayan a empezar a abrir unidades básicas, sino la historia que tienen y la presencia territorial que aún sostienen y custodian esas agrupaciones históricas del peronismo, todo indica que se va hacia ese lugar. Decía que Scioli está haciendo un trabajo de reclutamiento de intendentes para que Espinosa, que es el actual jefe comunal de Matanza, sea el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires. Para que haya elecciones en el PJ se tienen que depurar los padrones. Pero Massa también está jugando esa partida y lo ha ubicado Jesús Cariglino, que ya ha dicho públicamente que él va a participar de la elección. ¿Cómo se traduce acá? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Jugará Contreras linterna? Y si no es Contreras, ¿quién? ¿Se presentará Jorge Mendieta con una lista propia? Si esto es como lo señala Siburo y otros, algunos lo hacen público, otros no, pero hay una coincidencia. ¿Qué va a suceder con las organizaciones sociales que se construyeron en partidos? Si Colina es un partido. Para que pueda tener incidencia en el PJ, que será el armador de los candidatos y las políticas de aquí a 2015, se tienen que afiliar al Partido Justicialista. ¿Qué tiene que hacer el Partido de la Victoria, que donde está la agrupación John William Cook, por ejemplo, en el orden local? ¿Se tienen que afiliar al PJ si quieren participar y no quedar fuera de ese armado donde van a estar los grandes para disputar el campeonato? Es todo esto lo que entró en juego y está poniéndose en la mesa. Siburo habla de esto. Le pregunté concretamente, ¿y las organizaciones sociales? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Les importa a los peronistas históricos, ortodoxos, pejotistas, contar con ese aporte invalorable? Y la respuesta fue esta. Creo que es el tiempo de todos los estamentos de revitalizar el Partido Justicialista. Hace, Rubén, 2 años, 3, no sé cuánto... ¿Y qué sucede con las organizaciones sociales? Seguirán siendo organizaciones sociales. No entiendo. Y tendrán que definir si son peronistas o organizaciones sociales. Ajá. Vos fijate que, con todo respeto a todos, o sea, siempre Moreno se constituía quizás el poder político en agrupaciones, y esto lo vengo diciendo hace tiempo, creo que lo dijimos en tu programa, en agrupaciones con, por ahí, raigambre local y... si querés, con determinados liderazgos locales, tenemos que recordar a Bernardo, tenemos que recordar, dentro del peronismo estamos hablando, ¿no? Bernardo Caveri, tenemos que recordar, digamos, el Chango Ibáñez y los actuales que todavía siguen con agrupaciones fuertes de raigambre local, como Lago de Carril, la misma agrupación de Damián Contreras, que uno no le puede negar su peronismo, Pueblo Libre, por supuesto, la agrupación más importante de Moreno, la mía, que es una agrupación joven, pero también yo tengo muchos años de peronismo. En base a las agrupaciones, quizás a veces se hablaba hasta un consorcio de agrupaciones, y con estas agrupaciones de raigambre local, quizás se construía, se constituía una lista y se peleaba por el poder, por la intendencia, lo que sea. Sí. Primero, una fuerte interna que revitalizaba a llegar a una elección general. Las organizaciones sociales, las cuales respeto, pero yo, vos sabés que siempre lo he dicho, no ahora, de cuál... las organizaciones sociales responden a un, digamos, conducción provincial, distrital o nacional, no siquiera comunal. Los dirigentes, los representantes de esas agrupaciones, y esto no es que esté bien o esté mal, es una realidad, responden a sus conducciones, digamos, provinciales o nacionales, lo cual hace que a veces no conlleven con todos los intereses comunales o del poder local. Yo creo que se va a revitalizar el partido, se van a revitalizar las agrupaciones peronistas locales, y si querés, en todo eso mezclado, es lo que yo te digo, de que los campeonatos lo ganan los campeones. Bueno, ¿cómo está el... no el campeonato, cómo está el equipo hoy en el Consejo Deliberante? Miren, esto es... es una muestra de cómo lo que está diciendo Siburu se fue amalgamando a una conducción que siempre fue la de Hues, que fue prescindiendo de las organizaciones peronistas históricas, las agrupaciones peronistas históricas, que fue abriendo a Pueblo Libre para incorporar a los sectores que el kirchnerismo forjó. El kirchnerismo apareció en la escena política en el 2003 y con el paso de los años se instituyó la idea, por decisión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, donde no aparecían los actos públicos ni la figura de Perón ni la de Evita. Esto fue claro eran actos públicos con cierta semejanza a los actos demócratas o republicanos, depende, en Estados Unidos, donde había mucho color. No había íconos referenciales ni históricos, eran ellos, era el presente y a partir del presente el futuro. Decía, se instituyó una idea de la superación del peronismo y la reactualización de la doctrina peronista. Solo a partir de la famosa resolución 125 y la pérdida de esa batalla, definida así, es que Kirchner tiene una lectura muy precisa de recostarse una vez más en el PJ y allí se producen quiebres, a punto tal que Libres del Sur se va. Libres del Sur estaba dentro del kirchnerismo, se produce ese quiebre, ese recueste de Néstor Kirchner en el PJ y se van. Se van algunos y entran otros. Cristina Fernández avanza sobre la idea primera de Néstor Kirchner, construye con la Cámpora, con Colina y con el movimiento Evita, esto de unidos y organizados, y deja muy relegado al Partido Justicialista. Si uno mira la elección de octubre, puede pensar que una parte del justicialismo ya emitió una factura, porque no acuerda con esto, que los deja al margen, pero además ubica a algunos actores por encima de la doctrina peronista. Es una cuestión, si quieren ustedes, de piel, de sentimiento y de historia. Es claro que estamos en un momento de cambio para el movimiento peronista en general y también y particularmente para el PJ, el partido, ¿no? El órgano institucional. La herramienta con la que se ganan las elecciones. Exactamente. Y que eventualmente puede organizar o no el movimiento. Digo, en la ausencia de Perón, el PJ es el órgano que organiza el movimiento. Evidentemente estamos en un momento de cambio y en el cual el cambio ya se está generando. Estamos teniendo, digamos, la claridad de que esto está sucediendo. Hay un reordenamiento por parte de los funcionarios, quiero decir, las instituciones que tienen en su interior a personajes políticos, cómo estos se mueven en relación a esta estructura. Y cómo esta estructura ocupa espacios de poder dentro de la institucionalidad. En ese sentido, uno puede pensar en una transversalidad, ¿no? Quiero decir, podemos llamarlo en una fragmentación, ¿no? De este partido histórico, del partido justicialista, que obviamente cómo saldrá de todo este proceso, lo veremos. Obviamente primero habrá que ver quién es el próximo presidente, porque sabemos que una institución jerárquica como es el Estado, pero también como es el partido justicialista, los partidos en general, pero el partido justicialista, se ordenan en base a quién está a la cabeza, y la cabeza es definida por las elecciones cada 4 años. Bueno, en este momento, en 2015, veremos quién es el nuevo presidente, y a partir de eso es que se irán armando las alianzas y veremos si efectivamente el PJ tiene firmada su sentencia de muerte, así como lo tuvo la UCR, y se empezarán a crear nuevos mitos en relación a qué es el peronismo o no es el peronismo. Digo porque he escuchado voces del riñón del kirchnerismo afirmando que el kirchnerismo no es tan peronista, tomando distancia a aquellos que en este momento están reivindicando al peronismo más claramente, y bueno, y se ubican dentro de un movimiento, un amplio movimiento nacional y popular, en el cual, bueno, el peronismo es parte, Perón fue importante, lo que les permite esgrimir críticas, tomar distancia de la estructura del partido peronista y, por otro lado, bueno, poder afianzar alianzas con cierto progresismo que no siente cercano y que no siente como idea rectora a Perón, a Evita y, bueno, al PJ en general en la historia de democracia que ha tenido el país. Esto que te decía la foto, y vamos al último audio de seguro y de ahí a la tanda. La foto de hoy, pensando en el Consejo Deliberante del 10 de diciembre. Walter Festa y Natalia González son la Cámpora. Correcto. José Barreiro. Aquí voy a sumar a Graciela Benítez Caballero. Pedro Camps. y Patricia Giovanola, podría decir, sin temor a equivocarme, son Pueblo Libre. Pueblo Libre, que es la agrupación. Yo siempre dije que Pueblo Libre era la nave principal y después tenían los satélites. Esa nave principal que era la Búho del Carril, la Mesa Política Gremial, la agrupación de Mendieta, Vera, si lo sumamos ahí, pero la principal, la histórica, Pueblo Libre y alrededor los satélites que se movían y hacían territorio junto a Pueblo Libre. Tiene cuatro, pongo así, cuatro, sobre 12. Dos tiene la Cámpora. Carlos Benítez es de Partido de la Victoria, no es Pueblo Libre. Es de la agrupación John William Cook, el Partido de la Victoria. Mariel Fernández es Movimiento Evita. Pablo Lombardi y Walter Correa son de la Juventud Sindical. Y está Alberto Frais y Martín Frais, que son de la agrupación Hugo del Carril, el padre, el hijo también, pero que lograron avanzar y quedarse con gran parte de Colina. Entonces, no es Pueblo Libre homogéneo. No es Pueblo Libre fuerte, con cuatro concejales y el resto haciendo las veces de aquellas agrupaciones históricas. Festa, que quiere ser intendente en 2015. ¿Qué hará? Por eso ayer decía, ese número 12, de las 12 manos, no lo tiene garantizado Mariano Hues. Y dejo abierta la posibilidad que el presidente actual del Consejo Deliberante siga siendo presidente del Consejo Deliberante. Por esto que estamos señalando y por lo que tratamos de analizar a partir de las declaraciones de Oscar Ciburo, que escuchamos el último audio. Vamos. Pero sí, enquistado en el PJ puede llegar a digamos, polos de poder que por sí solo nunca hubiera llegado. Nunca. No, eso lo tengo claro, ¿eh? Pero Colina es un partido. Colina es una fuerte agrupación generista. Pero es un partido, Colina. Sí, hoy ya es un partido. Es un partido. Es decir, hoy es un partido. Si la idea es la reconstrucción del Partido Justicialista, los que han adherido al kirchnerismo y quieren seguir siendo parte, si es que la idea es la reconstrucción del PJ, es que tienen que venir a jugar a una cancha que no es la de ellos, es la de ustedes. Es la cancha peronista. Es la cancha peronista. Y ahí juegan los grandes. Y los grandes son los que definen el campeonato. En el comienzo de la respuesta de Ciburu, él dijo que es imposible que el Partido Comunista pueda acceder al poder o a estadios de poder sin vestirse de peronista. Es decir, necesita esa base del peronismo para luego avanzar. Claro que la preocupación que tienen hombres como Ciburu es que esos criterios del PC vayan arrastrando al kirchnerismo e impacten contra la doctrina peronista. No sé si es claro, y para muchos esto debe ser, ¿qué me importa? Bueno, esto que tienen razón en pensar así muchos, y algunos no, que lo toman con cierto interés, es que después esto se va a traducir en poder. Inmediatamente se va a traducir en poder, y ese poder es el que va a dominar y a mandar los destinos del país, de la provincia y del municipio. Está en disputa el marco de la pelea, es decir, cuáles son los límites en los cuales se va a pelear por el poder. Y bueno, es importante en esto, porque además es sintomático y da cuenta de qué es lo que está sucediendo en esto que tiene que ver con las realidades, es decir, con los balances de poder, con cómo se construyen alianzas de cara a ocupar cargos en un futuro. Estas cosas reales tienen un correlato necesario con la cuestión simbólica, con la cuestión doctrinaria, pongámoslo doctrinario entre comillas, que tiene que ver con cuáles son los íconos que van a unificar a estos grupos de poder que se van a disputar los espacios dentro del partido en primera medida, dentro del movimiento peronista en segunda medida y finalmente, bueno, en los momentos de elecciones cuando eso sea necesario. En todo esto, en este momento, el momento actual en el cual se está dirimiendo o se está intentando

Bueno, ya está aquí en la mesa de laburo. Estuvo haciendo la producción Cintia Medina. Cintia, ¿qué tal? Buen día, Rubén. ¿Ahora? Ahora sí. Buen día, Rubén. Buen día, Bernardo. Buen día a los oyentes de esta radio comunitaria. Estuvimos buscando un poco de información, pero creo que es algo que se repite todos los días y que tiene que ver con lo que ustedes venían hablando en el día de ayer. Cuando hablamos de las leyes, pero también tenemos que hablar de lo que pasa en el territorio, lo que pasa en la vida de las mujeres que sufren esto que denominamos violencia de género, y que cuando tantas veces decimos, bueno, termina en la muerte, puede llegar a terminar en la muerte, si no se actúa con la urgencia que esto requiere, es claramente situaciones que tienen nombre propio. Entendemos también cuál es la violencia que se ejerce a través de los medios de comunicación, el caso Ángeles Rawson, digo la historia, porque el caso también es tomarlo como desde el lugar que te lo presentan los medios de comunicación, es uno de los ejemplos de la violencia ejercida hacia esta mujer, y también cómo se expone esto como algo, una crónica más policial, y así se suman nombres de mujeres que han sido víctimas de violencia. Y buscando acerca de esto y también entendiendo lo que sucedió en Tres Arroyos a partir de un nuevo femicidio, una mujer que fue asesinada por su pareja, es que Mucho Palo Noticias, que es un portal de información anticarcelario, publicó la historia de Silvana Vanessa Castaño, que tenía 29 años y fue asesinada en un penal en Córdoba. En Bauer, penal de Bauer. Ella tenía un hijo de 13 años y le quedaba solo un año y medio para salir en libertad condicional y reencontrarse con su familia, pero está relacionado con los femicidios porque ella estaba detenida como consecuencia de haberse defendido de su pareja que la violentaba a ella y a su hijo. Ante las continuas agresiones que ella recibía por parte de esta persona, ella se defiende y es por ello que la condenan a estar en un penal. El juicio, como sabemos, oral. En este caso hay particularidades, pero en los sectores populares siempre tarda mucho, o sea que vas a estar dos o tres años detenida. Y en el transcurso de esto, los conflictos que se producen dentro del penal provocan muchas veces heridas de muerte. Y esto es lo que está denunciando tanto la familia como también la gente que está con ella, para decir que, bueno, ellos quieren saber qué es lo que sucedió. Porque siempre se vende como que las mujeres o los hombres dentro del servicio penitenciario se matan, aparecen ahorcados. Uh-huh. Cuando claramente, según los testimonios de la familia, fue un asesinato. Bueno, lo que hace la institución, ¿viste cuando se habla de violencia institucional? Que allí está, ayer lo leía Bernardo y ahora le voy a pedir, por favor, que podamos leer. Es el artículo 6, creo que es el artículo 6 y dentro del artículo 6, el inciso 2 o B, habla de violencia institucional. Si mal no recuerdo es esto. El artículo 6, el apartado B, en el cual habla de las modalidades en las cuales se ejerce la violencia, establece que la violencia institucional contra las mujeres es aquella realizada por las funcionarios, funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. No menciona la violación de los derechos de las mujeres perpetrados directamente por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes como, bueno, en este caso. Decía recién, Cintia, que estas noticias se venden, y es apropiado utilizar ese verbo, la venta, porque son productos. Lo leía en el comienzo del programa sobre una editorial muy significativa y muy, muy representativa de cómo la vida de los niños pueden ser utilizadas, estigmatizadas y comercializadas de acuerdo a la función y los intereses de los gobiernos de turno. En este caso, Silvana Vanessa Castaño, de 29 años, fue asesinada en un penal. Y yo no recuerdo, no tengo registro aquí, de los años de laburo, que en una comisaría o en un penal las propias autoridades digan, sí, nosotros matamos. Esto no ocurre. Y la forma de ocultarse y venderse es, se suicidó. Los padres, y la madre y la hermana, lo que indican en una nota que sale en esta página es que iban todos los fines de semana y que la tenían como una reina, es decir, la cuidaban sabiendo que estaba ahí a un paso de la libertad condicional. Y no llegó a la libertad condicional. Fue ultrajada en un penal, fue golpeada y fue asesinada en un penal. Y esto se llama femicidio. Ángeles Rawson no es un asesino, es un femicidio. Por lo menos nosotros tenemos que tomar eso porque ha sido una lucha de muchas mujeres para que se instituya y se comprenda el sentido del femicidio, que es un ataque premeditado en el uso del poder y en el abuso de poder hacia las mujeres. Entonces tiene que tener otra penalidad, si quieren ustedes, pero por lo pronto una definición, si quieren, simbólica o representativa de lo que significa esto para nosotros. Silvana Vanessa Castaño, como dijimos, tenía 29 años, un hijo de 13 años. El 24 de julio del año 2011 se entrega a la policía. Y ahí es donde cambia su vida, porque ella asesinó a su marido Federico García, de 30 años, de 2 disparos, luego de que éste le diera una fuerte golpiza, la amenazara de muerte a ella y a su familia y destruyera la casa donde vivían juntos. La reacción fue esta: ella se entrega a la policía y a partir de ahí empieza todo el calvario de lo que significa estar dentro de un penal. Los maltratos institucionales, las peleas dentro de que hay en los servicios penitenciarios. En 2013 llegaría el juicio de Vanessa. No pudo tener un juicio oral y público, ya que el fiscal a cargo, el doctor Almirón, convenció a la familia de que Castaño, que el juicio fuera abreviado con una condena de 8 años. Esto es típico, lo hemos visto también en el caso de Ailén y Marina, cuando te proponen el juicio abreviado para evitar la instancia, pero termina siendo condenado. A la distancia, la familia analiza que podría haber sido diferente. La madre de la joven reflexionó en los audios que también aparecen publicados: mi hija fue una víctima que defendió su vida y la de su familia. Ahora sé que si le hubiésemos dado la posibilidad de hacer público su caso, ella hubiese quedado en libertad. La investigación del homicidio de su pareja estuvo plagada de irregularidades, donde había testigos que nunca se tomaron en cuenta, e innumerables denuncias por las golpizas y los ingresos a los hospitales donde iba a curarse las heridas que su marido le propiciaba. Esto, Rubén y Bernardo, es sumamente importante porque hay muchas mujeres que van a denunciar, a pedir medidas judiciales para evitar que estas personas violentas estén en sus casas y no se llevan adelante, las perimetrales, por ejemplo. O van a hablar con asistentes sociales y no hacen oído a las denuncias que está haciendo esta persona. Había muchas pruebas de la violencia ejercida de este hombre hacia Vanessa. De esto no se hizo nada. No solo esto, sino además la asistencia concreta y real en el momento en que la mujer toma la decisión de enfrentar a la violencia y de salir de ese ámbito de violencia para ella y su familia, desde ya que no por lo general no se encuentra, las mujeres no encuentran respuestas por parte del Estado de apoyo cuando toman esta decisión. Ese es el inicio, en este caso, de una historia que termina con la muerte. Tenemos la palabra de la madre de Vanessa, que es Felisa Chavero. Es un audio que subieron desde Mucho Palo. Ella cuenta en este audio los maltratos y también los problemas que había dentro del penal y cómo su hija le relataba el vivir todos los días ahí. La escuchamos. Ahí, a los 3 meses, bueno, había una que se hacía, que quería ser macho, quería, claro, todas las novitas que tenía que entrar las quería agarrar de mujer para ella. Entonces, por ahí viene el desencuentro con mi hija. Entonces, nunca la acepta ella. Y empieza la discordia. esta mujer con otras dos más. Entonces se le viene esta mujer a quererle pegar a ella. Y ella no tiene cómo defenderse. Entonces ahora viene y las encara a ella, cuando a veces le vienen dos, las encara y las levanta para arriba y las tira contra la burbuja, que le llaman ella, que está la mujer policía del otro lado, la guardia de cárcel mirando a usted. Tiene un vidrio pegado, vos no la ve ella, pero ya te está viendo. Y la tira con la... Es el primer castigo que le dan a mi hija y el único. Dos años y tres meses que tiene. A los tres meses de haber entrado a la cárcel, ¿cierto? Le dan 7 días. Ella cuando entra ahí a la cárcel, entra con 8 de punto, ¿cierto? De conducta. Entonces se lo bajan a 2. Le quitan todos los puntos. Le dan 2 días, está en la pieza de castigo, ¿cierto? La pieza. Y al ver que ella no come, ella no toma agua, no toma nada, entonces la que está a cargo de cuidar a la presa esa, él se ve que habla a la jefa, debe ser, y le dice que Castaño no se alimenta, no se desayuna, no almuerza ni cena, nada. Entonces la sacan de ahí y la llevan de castigo, sigue con el castigo, ¿no?, a la parte de enfermería. Entonces me contó y le digo yo, ¿y cómo es la pieza donde puse la primera? En la pieza dice toda antihigiénica, llena de bichos. Dice, ahí te dan un colchón de lana, que te lo tiran al suelo, porque así le dieron a ella. Pero a las 6 de la mañana viene y te lo retiran el colchón. Y vos quedas sin nada ahí en la pieza. Quedas sin nada en todo el día. Y tiene que estar alguien que la saque para ir a orinar. Llega un momento, un tiempo, que no iban a... En esos 2 días que la tienen ahí, una noche, agarra ella y orina ahí en la pieza. Ella se baja el pantalón y orina. Y cuando viene la guardia cárcel, la ve. Dice, ¿qué hace Castaño? Y dice, yo llamo para que vengan allá al baño. ¿Cómo no viene? Yo no me voy a orinar encima, yo no voy a estar orinada. Si usted quiere hacerme el favor que traer algo para yo higienizar acá, limpiar, para sacar la orina, mi orina, le trajo y ella valió, limpió. Pero si no, de lo contrario, no la sacaban orina, ahí te dejan ni... No tiene nada, ¿eh? Se olvidan de todo, dice que se olvida. Te dejan ahí. Ella pensó que la cárcel era diferente. Claro, sí. Ella nunca pensó que lo que se ve en las películas es realmente venido de la cárcel. No, es lo mismo. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad, es la verdad. Bueno, este es parte de un audio. Está la entrevista completa para los que quieran acceder a la familia de Silvana. Y en Mucho Palo Noticias uno entra ahí, puede escuchar la entrevista completa. Después se hace la cronología de un conflicto que hubo entre Nancy Gutiérrez y Castaño, en donde discutieron por una campera. En el conflicto, Gutiérrez amenaza con una gilet a Castaño, que es esta persona, de la cual se llevaba más o menos bien, decía la madre en el relato. Por esta pelea, Castaño recibe un castigo, 7 días de arresto en una celda de castigo, 2 días estuvo cumpliendo esto. Bueno, la madre después hace un relato de lo que ocurrió. Después le comunican a ella que tenía que terminar con este castigo que le habían dado y tenían que estar 5 días más. Y es cuando le comunican por teléfono, se comunica por teléfono Silvana con la madre y le cuenta, bueno, tengo que estar 5 días más en la celda de castigo porque no cumplí todo lo que me habían dicho a partir de esta riña que se había efectuado con otra persona que estaba detenida. Bien, Vanessa era compañera de Nancy, del mismo penal y de la misma área. Discuten por esa campera, como decía Cintia. Aquí lo que aparece es un castigo de 7 días en una celda, que es la que contaba la mamá. Claro, ¿no? Lo de la lana, condiciones. Esas condiciones. A los 2 días la sacan, y después le anuncian o le informan que tenía que cumplir la pena completa, aún habiéndola sacado de esa celda de castigo, 5 días más. Vanessa puede comunicarse con su familia para decirle, para informarle que le sorprendía, porque una vez que se condonaba la deuda, o se perdonaba la deuda y el castigo, por la historia que le habían referido sus compañeras de penal, no volvían de nuevo a ese lugar que es infrahumano. Bueno, volvió. Salió de allí muerta. Y esta es la descripción final, que ayer lo charlábamos con Bernardo, cuando hacíamos mención al hospital y cómo tenían la historia clínica. La madre de Vanessa no puede ver el cuerpo, ¿sí? Le hacen una autopsia, por supuesto, a esta joven madre, y solamente cuando se está realizando el velatorio, la decisión de la madre de Vanessa es abrir el cajón, y cuando abre el cajón, comprueba toda una situación que es un horror sobre las torturas que visiblemente tenía Vanessa en el cuerpo. Le faltaban las uñas, tenía marcas en su cuello, probablemente de una soga plástica con la que se la ahorcó, y además en el acta de defunción está tachada la fecha, ¿sí? Y está adulterado el horario. Así le entregaron el cuerpo a la madre de Vanessa las autoridades policiales del penal de Bauer, en la provincia de Córdoba. ¿Viste cuando nosotros relatábamos, son dueños de tu vida? Vos entras ahí, son dueños de tu vida, y se acaba toda actitud humana de lo que uno necesita en ese momento, entendiendo que los familiares están preocupados por en este caso, por su hija, y no pueden saber qué pasó. Bueno, ante el llamado telefónico que hace la madre de Silvana, la preocupación porque nuevamente le van a meter en esta celda, ella se dirige al otro día al penal y justamente le relatan que su hija estaba muerta. Y ahí aparece toda la otra parte, que era lo que relataba Rubén, que es del maltrato, a partir de no... Primero que no están bien hechos los papeles, digamos que ellas la consideraban viva cuando ya estaba muerta, está mal el horario y la fecha. Pero ocultaron el crimen. Ocultando el crimen, y después todo el manoseo de una persona que se acababa de enterar de que su hija ya no estaba viva. La impunidad y la imposibilidad de tener una instancia en la cual poder garantizar que se cumplan los derechos, en este caso los derechos de la familia a saber, no ya ni digamos el derecho a Nancy a tener un trato humano dentro de la penitenciaría, no hablemos por supuesto de lo que estamos hablando, ¿no? De la vulneración de todos los derechos al interior y, por supuesto, el asesinato perpetrado. Todo esto, no hay posibilidad de investigar, no hay instancias en las cuales realmente sean efectivas y uno pueda, de algún modo, obligar al servicio penitenciario a rendir cuentas, a explicar qué es lo que pasó. No tienen por qué explicarlo, no lo van a explicar. Las dificultades que se enfrentan los detenidos, en lo mínimo, ¿no? Por supuesto, la cuestión de las explicaciones que tienen que ver con los puntajes de conducta, con lo que tiene que ver con la atención médica, esto de que se lo deja en la enfermería y bueno, y se olvidan, y chau, y si está en malas condiciones físicas, no tienen por qué dar explicaciones de por qué no se le ha dado atención, ni siquiera tienen por qué, no tienen que dar explicaciones en relación a qué asistencia se le ha dado, esto que en algún momento nosotros comentábamos en relación a los derechos del paciente de tener acceso y de tener una copia de la historia clínica. Bueno, también se aplica en situaciones de encierro, bueno, se aplica por supuesto en la letra de la ley, pero no en lo concreto, no en lo real. Esto, por supuesto, los derechos son pisoteados y a nadie le importa. Esto es lo real. A nadie de los funcionarios parece indignarlos y parece llevarlos a tomar acciones concretas. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la justicia y a aquellas instituciones políticas de las cuales depende el servicio penitenciario, ya sea provincial o federal. El servicio penitenciario obedece y está bajo la égida del poder político, del poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y del poder ejecutivo de la nación, de la presidencia. Y en este caso de la provincia de Córdoba, lo que estamos hablando de Vanessa, y tan solo decir esto, que si le entregan el certificado de función sin horario del deceso y con una fecha adulterada, es que tienen la tranquilidad de que no van a investigar. Esa es la tranquilidad que otorga el poder. Y no son los agentes del Servicio Penitenciario Federal, es un médico forense, es decir, ya salió el cuerpo del penal de Bauer, fue a un forense, y el forense no pone fecha, no pone horario, y cambia la fecha. Porque tiene la seguridad que el fiscal no va a investigar, porque ¿a quién le importa, Vanessa? A los compañeros de esta página, por supuesto, a la familia. Es un número más. Es un número más. Y fíjate los números que hay, porque hay números. Esto tiene que quedar bien en claro, que el Estado estuvo para condenar a esta mujer que se defendió de la cantidad de abusos de parte de su pareja, pero el Estado no estuvo cuando se denunció sistemáticamente los hechos de violencia de esta mujer. ¿Por qué? Porque estamos hablando del final, digamos, del proceso en donde se dice, bueno, tiene derecho la familia a saber qué pasó con Silvana. Tiene derecho a saber, pero aparte hubo un montón de derechos que fueron violados sistemáticamente, que llevaron a esta condición, a esta realidad. Y esto tengámoslo en cuenta, porque cuando suceden estas cuestiones en los barrios, cuando se denuncia sistemáticamente que hay una persona que es violenta, no es violenta solamente con su familia, sino que es violenta también con el entorno, digo, y no se hace nada por parte de las instituciones que tienen que hacer, están siendo cómplices de estas situaciones, porque tienen responsabilidades como funcionarios públicos. Y esto pasa todo el tiempo en el barrio, pasa también en los hospitales, pasa en cada uno de los lugares que una mujer va tratando de buscar algún tipo de ayuda y no la tiene, no la consigue. Y esto termina en muerte. Los casos de femicidio van aumentando, las formas cada vez son más escalofriantes, y el observatorio de femicidio, estamos hablando del observatorio que depende de la organización de la Casa del Encuentro, en un relevamiento que hizo sobre femicidios en Argentina, contabilizó que el año pasado hubo un total de 255 crímenes de mujeres, cifra que aumentaría para el año 2013. Hay un audio más, y no sé si quieren agregar algo más, pero creo que con este estaríamos finalizando, que es la palabra de la madre de esta mujer que fue asesinada en un penal, diciendo qué quieren hacer ellos, cómo van a seguir y qué es lo que reclaman a partir de ahora. ¿Qué esperan o quieren hacer con la situación? ¿Qué es lo que piden específicamente frente a la situación de lo que le ha sucedido a Vanessa y a ustedes? Yo pido, no solamente pido, exijo a la justicia, a los tribunales, a los fiscales, a los jueces, a todos les exijo, y a la misma policía, que yo quiero que se aclarezca esto de una vez. Porque yo sí o sí voy a ir hasta el final. Tienen que golpear puerta por puerta, pero a mí me van a escuchar y me van a decir la verdad. ¿Por qué mataron? ¿Y quién son las que mataron? Porque no es un N2, son más de dos. Más de dos personas que mataron a mi hija. Más de dos personas. Y quiero saber quién son y por qué. Entonces yo no quiero que nunca más en una cárcel de la República Argentina haya una Silvana más así muerta como la sacaron a mi hija de ahí. No quiero que nunca más haya una Silvana Vanessa más, porque no tienen ningún derecho de hacer lo que hacen con las personas que están presas. Bueno, y harán lo que está a su alcance, harán en función del acompañamiento que puedan tener, podrán avanzar en la medida que el dolor no los detenga o por ahí los impulsa, el número, porque es un país economicista, es todo números esto. Bueno, te vamos a dar una vez más el número. a partir de un relevamiento que hizo una organización que depende de la Casa de Encuentro, es la organización que se conoce como Observatorio de Femicidios, Maricel Zambrano. El número, Cintia. 255 crímenes de mujeres en el año 2012. Se tiene que terminar de hacer relevamiento en estos últimos meses para que se difundan los del año 2013. Ya se calcula que va a superar este número. De ese total, 44 episodios fueron por golpes, a un promedio de aproximadamente un femicidio cada 8 días. Perdón. En el comienzo te leía algo que se escribió en la agencia Pelota de Trapo, que tiene que ver con la invisibilización de los niños, los nadies. Y en una parte de esa redacción se dice, depende el momento. De acuerdo al momento puede ser que la autoridad política, en este caso puede ser de la SOTA, podría ser Scioli en la provincia de Buenos Aires, podría ser la presidenta de la Nación, tome las situaciones que nosotros definimos como prácticas de encierro, políticas de Estado, para cuestionar esas políticas y decir, no estamos de acuerdo. Recuerden ustedes que, lo señalamos aquí, fue este año cuando Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo una recorrida con Horacio Verbisky por algunos penales, denunciando el hacinamiento y las muertes y las torturas. Duró lo que dura una brisa. Y eso abona a lo que leía en la mañana de hoy, que tiene que ver con la circunstancia, no tiene que ver con la convicción ni la certeza, tiene que ver con la utilidad. Si es útil hablar de 1, 2, 3 casos o 10 casos de personas asesinadas, en una coyuntura lo harán. Lo que gobierna siempre es el silencio. Y la impunidad porque es una práctica instituida. Nos vamos. Nos vamos. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Julián, todo el equipo informativo, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.